la cooperativa eléctrica se acercó a la UNICEN, específicamente a la Facultad de Ingeniería, para solicitar un estudio de impacto ambiental de manera independiente sobre la instalación de una subestación transformadora que estaría en principio ubicada en la calle de Rufino Fal, entre Moreno y Rivadavia. Esto, desde el punto de vista técnico, implica pensar en un proceso de evaluación con una serie de características puntuales que hay que destacar. Una de ellas es el hecho de que esta solicitud se hace de manera previa a la construcción de la obra, ¿no? Este es un punto que normalmente no se da así, es decir, en general cuando hay un interés económico, un sector empresarial o directamente una empresa interesada en obtener una ganancia, generalmente empieza la construcción, al mismo tiempo va dando cuenta de un conjunto de pasos habilitatorios, y en este caso la cooperativa procede previendo, digamos, o armando la solicitud del estudio antes de hacer la obra. Y en segundo lugar, también lo importante es que en la negociación con Copeléctrica acerca de las características del estudio, la misma cooperativa acepta que sea un trabajo conjunto con los vecinos. Es decir, que nosotros desde la facultad hicimos una convocatoria a los vecinos bajo la forma de 4 reuniones que se hicieron el año pasado en la Sociedad de Fomento Roca Merlo. Entonces todos los vecinos del lugar, que son los potencialmente afectados por la obra, en su momento tuvieron la oportunidad de manifestarse, concurrieron a las reuniones, algunos hicieron preguntas, manifestaron algunas objeciones sobre el tema. La gente de la cooperativa presentó su perspectiva también, y todos los resultados de ese proceso, de los cuales obviamente se tomó nota y se transcribieron, forman parte de la evaluación de impacto. Es decir, que no solamente hay una visión técnica, sino que también desde el punto de vista de la visión vecinal, es decir, de la perspectiva de la gente, eso también está contemplado en la evaluación de impacto. Entonces, a lo largo de estos últimos meses, nosotros hicimos toda una compilación de estos elementos, hicimos la matriz de impacto, es decir, que es un proceso técnico que va ponderando todos los impactos, y eso es lo que vamos a presentar hoy en esta ocasión, en conjunto con la gente de Copeléctrica. Y además, también hay que destacar que esto en realidad es un pequeño paso previo a la construcción de la obra, porque después, a partir de todo lo que está contenido en la evaluación de impacto, la cooperativa asume la responsabilidad de monitorearlo e informarlo a la comunidad, ¿no? Entonces esto, desde el punto de vista no solo técnico, sino social, es también interesantísimo, porque es la primera vez que un sector empresarial somete, digamos, a una auditoría ya desde las etapas previas de la obra, ¿no? A una auditoría comunitaria sería esto. ¿Y te ha llegado, en cuanto al impacto que puede tener esta obra, a qué conclusión se ha llegado? Cada vez que el hombre hace algo en la naturaleza, nunca hay un impacto cero. Siempre se modifican algunas cosas, y nosotros puntualizamos un conjunto de elementos que son, en un principio, atendibles, ¿no? Que si bien como van a estar muy localizados, porque la obra en sí consta de dos grandes transformadores que van a estar con una franja de seguridad, un muro perimetral, entonces el impacto, por ejemplo, en materia del ruido ambiental va a ser muy pequeño. Todo lo que tiene que ver con los derrames de residuos y de incendios, eso se va a controlar dentro de la infraestructura de la misma obra con un conjunto de mecanismos automáticos. Después las operaciones de mantenimiento son las que establece la normativa. A nosotros todos los parámetros, antes de que se haga la obra, obviamente, nos dan de un riesgo muy bajo, ¿no? Algunos inclusive negativos, y lo que podemos ver es que hay ciertas cuestiones técnicas que en su momento eran riesgosas, como la cuestión de los PCB en los transformadores, que con las innovaciones y con el avance de la legislación han desaparecido. Entonces un poco el resultado de la evaluación de impacto es que es una obra que los riesgos son muy bajos, son controlables y que además se pueden mantener en un espacio muy reducido. Y que desde el punto de vista del objetivo, que es el de mejorar la provisión del servicio, es bastante favorable para la barriga, ¿no? Nosotros hemos tratado de ser lo más objetivos posibles. Hemos tenido una apertura total en materia de información, hemos obtenido datos y planos sin ningún problema. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, las conclusiones a las que hemos llegado acá quedan escritas, y la idea es que, bueno, todos los vecinos que estén presentes puedan opinar y participar. Y por último te pregunto, no quiero robarte mucho más tiempo, pero la reacción de los vecinos cuando en las estas reuniones, ¿cómo ha sido? ¿Con qué advertiste? Mira, hubo un par de reuniones en las que obviamente aparecen algunos temores, vinculados sobre todo a instancias que se han dado en otros lugares del país. Pero hay una situación favorable. La gente que trabaja en la gerencia técnica de Copelectric, que son Claudio Napoli, Luis Di Princio, ellos con mucha solvencia técnica pudieron explicar bien cuáles son toda la dinámica de la obra, las características, y también avanzar en aquellos aspectos que tienen que ver con la seguridad y con otros temas. A la gente le preocupaban fundamentalmente riesgo de incendios y otra serie de cosas, bueno, el tema de los líquidos de los transformadores, y algunas cosas ya se garantizan desde las fabricaciones, y ya cuando se compra el transformador a la fábrica ya hay un reaseguro de que vienen sin líquidos perniciosos o contaminantes, ¿no? Sí, que por ahí era lo que más se temía, el tema de riesgo de enfermedades como cáncer y esas cosas que podían provocar ese tipo de líquidos, ¿no?, que nombrás. Claro, pero lo que sucede es que eso, en este caso, en el caso de los transformadores que se van a instalar ahí, ese riesgo ya se elimina porque esos transformadores ya no traen los líquidos contaminantes que traían hace 20 o 25 años, ¿no? Entonces, por ese lado el riesgo es muy bajo, y ese es un poco el temor, digamos, de gran parte de la gente. Bien. Y por último, ahora sí, la reunión de hoy consiste en la proyección, ¿cómo se va a explicar a los vecinos? Nosotros vamos a hacer una síntesis del estudio, que, bueno, como es bastante grueso, tiene más de 100 páginas, entonces, y muchos detalles, ¿no?, aparte. Trajimos una presentación breve que contiene los principales elementos y un conjunto de comentarios. Vamos a mostrar algunos indicadores y, bueno, después el tema sigue a través de que la cooperativa, ellos van a socializar la información con todos los vecinos, y cuando empiecen la obra, obviamente, quedan a disposición. Bueno, Marcelo, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por estar presentes.